FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Hoy será un día como todos los primeros de diciembre en la Plaza San Martín, donde las compañeras que trabajan allí en el viejo hospital, ese casco urbano que el arquitecto Micieli busca siempre recuperar en la restauración, que explica con alguna intención clara, a través de folletos, entrega de preservativos, la importancia de la preservación de la vida y comprender que aquella enfermedad que estigmatizaba, muy parecida a la lepra incorporada en el Antiguo Testamento, para el siglo XX fue el SIDA y lo que fue titulado al comienzo como la peste rosa. Quiero entregar entonces en el comienzo del programa algunos aspectos oficiales para comprender lo que no se entiende en muchos casos, para tomar precisamente este día no como un hecho calendario, anecdótico, casi obligatorio, sino incorporarle elementos. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? Dice un informe oficial de la provincia de Buenos Aires. Son enfermedades infecciosas, antiguamente conocidas como enfermedades venéreas, que se transmiten a través de relaciones sexuales sin preservativo. Algunas de estas infecciones y o enfermedades no presentan ningún tipo de molestia ni síntomas o heridas visibles. Esto ocurre especialmente en el caso de las mujeres. Hablar de las infecciones de transmisión sexual no es fácil, ya que significa enfrentar aspectos de nuestra sexualidad y reconocer que tenemos vergüenza, prejuicios, creencias, incomodidades. Las ITS afectan tanto a los hombres como a las mujeres. No hay una edad específica para contraerlas. Desde el comienzo de la vida sexual activa, las personas pueden verse expuestas a estas infecciones. Todas las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir usando preservativo y en caso de que ya las tengas, son tratables y la mayoría se cura. Esto sale del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Cuáles son las enfermedades? VIH, SIDA, gonorrea, sífilis, el papiloma humano. Se habla de la importancia de prevenir y controlar. Conocimiento de las ITS. A pesar de su alta incidencia, muchos jóvenes y adultos las desconocen y no se hacen suficientes esfuerzos para prevenirlas y controlarlas. Las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial afectan a 1 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años, y cada vez más a adultos mayores de 45 años. En América Latina, la falta de datos y estadísticas dificulta mucho tener una idea general del problema. Y los estudios disponibles demuestran que la incidencia de estas enfermedades varía drásticamente de país a país e incluso de un área geográfica a otra dentro de cada nación. Pero aún así los expertos concuerdan en que hace falta mucho para hacer, por hacer, en la búsqueda de esta concientización que deben tener las poblaciones.

se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Esta es la Convención Internacional, el artículo 24. Hay un programa que tiene como fin trabajar sobre estas cuestiones que hacen a la vida y a la salud. Es la Ley Provincial 13.066, artículo 2. Dice, este programa está destinado a toda la población, no lo señala el informe, sin discriminación alguna, y serán sus objetivos los siguientes. Contribuir en la educación sexual de la población y en especial de los adolescentes. Prevenir y detectar las enfermedades de transmisión sexual, patologías genitales y mamarias. ¿Qué dice un joven que participó de un taller de adolescentes el 17 de diciembre del año 2010? Es injusto el sistema de salud pública. Los hospitales no tienen los elementos necesarios para atender una urgencia muy grave. Dice un joven que participó en este taller, en este caso de San Antonio Areco. Existen dificultades para acceder a los centros de atención médica por horarios y días de apertura de los mismos y por actitudes de poco compromiso por parte de los profesionales. La vergüenza, la discriminación, la expulsión. Por estos días se recordaba a Freddie Mercury, que es el líder de Queen. Se lo recordaba como uno de los mejores cantantes, pero también porque fue una de las víctimas famosas del SIDA, cuando todavía no había un cóctel que se ofreciera a la población de bajos recursos o que tuviera un cierto carácter gratuito, que hacía la gratuidad. El SIDA generó una gran industria y hasta que el número no fue elevado, no se aplicaron las políticas públicas para que hoy no sea una enfermedad mortal. Nos queda, después de leer el informe, preguntarnos si las enfermedades de transmisión sexual, las vías de contagio, todo esto que hace el informe, el análisis pormenorizado en dónde impacta, en los sectores de bajos recursos, en donde se expande la inequidad, en los jóvenes, en las mujeres, si la educación sexual tal cual está registrado aquí, y hacia allí va el programa, que es socializar toda la información, ofrecer los centros para que se sientan acompañadas aquellas personas, hombres y mujeres, que tienen la intención y el interés de hacerse el análisis y el estudio. Si todo esto tiene algún nivel de articulación, o esto que tan fácil se menciona, que es lo interdisciplinario. Nos lleva el programa, tal vez, del día de hoy, a hablar con alguna directiva de una escuela para que nos cuente cómo se educa sexualmente a un joven. ¿Quién lo hace? Si hay algún programa. Si es la lectura de lo que la ley indica. ¿De qué manera una docente puede abordar la inquietud o la consulta de un adolescente o una adolescente? ¿El qué hacer? Hoy en la Plaza San Martín se colocará la carpa, se distribuirán preservativos y se hablará del programa Lucida y todo aquello que se hace en el casco histórico del recordado Hospital Mariano Luciano de la Vega. Nosotros leemos en el comienzo del recorte informativo un informe oficial. No es la editorial de todos los días, es lo oficial. Queremos saber en la práctica, en el campo, en lo concreto, qué hay más allá de la ley y más acá de la vida. Qué hay entre los nuestros, en la base, en la escuela, en el barrio, por fuera de la burocracia, más cerca de las inequidades, de la vergüenza, de la discriminación, de los que viven y pocas veces hablan, de los que necesitan ser escuchados. Por ahí el programa tendrá como eje hoy la necesidad de saber qué hay detrás de escena, qué hay detrás de un día, qué hay detrás de una campaña. Esto se llama Recorte Informativo. Iremos hasta las 11 y 10 de la mañana, hoy con un equipo renovado y completo, y con una difonía importante. Todo pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer tremenda timidez. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, está en comunicación telefónica y vamos sin presentación el doctor Jorge Ramírez, porque ayer cuando nos visitaba aquí en el estudio el doctor Carlos Campion nos daba este dato que es tan elocuente, porque la realidad es mucho más fuerte que la intención, la gestión y la vocación profesional en términos políticos y también jurídicos que se ha expresado en el distrito de Moreno en los últimos años. En concreto, hoy, 1 de diciembre, debería entrar en funcionamiento el Departamento Judicial Moreno General Rodríguez, por lo menos con 2 jueces incorporándose a esta primera iniciativa, la jueza de garantías del Fuero Penal de Responsabilidad Juvenil. Estoy hablando de la doctora Guarino. Está en comunicación telefónica el doctor Jorge Ramírez. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, Gustavo. Tomate. Hoy no tenemos nada. A ver, hoy es un cambio burocrático administrativo de la mayor importancia, pero de la más baja notoriedad imaginable, porque... Explíquemelo a mí, que lo entienda la audiencia, a ver cómo es esto. Sí, en pureza nadie va a notar ninguna diferencia en la vida cotidiana de tribunales, salvo un detalle nada menor para los que estamos en este ámbito, que es que, por ejemplo, el juzgado de la doctora Adriana Julián, que es el número 4 del Departamento Judicial de Mercedes con asiento en Moreno, ahora se llama redondamente juzgado de garantías número 1 del Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Ajá. En el caso de la doctora Guarino también, el cambio es de Departamento Judicial Mercedes a Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Lo que significa la consolidación del proyecto de ley que impulsara la senadora mandato cumplido Patricia Jorge, que se aprobó a fines del 2006, y bueno, a fines del 2011 estamos viendo cada vez más frutos. Yo no veo ni el árbol, mire. Y sin embargo sí, porque... Bueno, yo tengo algo de pesimismo, porque lo dijo usted recién, uh-huh. La doctora Guarino está, garantías 4 está... Entonces, pasamos de Mercedes aquí, pero en realidad es lo que tenemos. A ver, no. Al fin de los justiciables. Sí. ¿Qué cambio hay? No, por eso digo, hoy es un cambio burocrático. Lo que pasa es que si uno toma esto como una foto, no le permite ver la película. La Ajá. película es que tenemos los jueces del Tribunal de Trabajo designados, claro. Y en la búsqueda del edificio. Tenemos el juez de garantías número 2, el doctor Castro, designado. Y bueno, ahí la corte se tiene que expedir. Ahí la corte se expidió ayer pidiendo autoconcediéndose una prórroga. Pero bueno, el local está alquilado, informática está equipando el inmueble. O sea, hay cosas que van pasando todos los días que no están a la vista del gran público, digamos, pero los que estamos metidos en la cosa cotidiana de la integración de la estructura del Departamento Judicial, vamos viendo la evolución, no con la velocidad que quisiéramos, pero se ve. Ajá, se ve. Bueno, y a ver, usted decía... Y se lo decía ayer a Campion, llevó mucho tiempo para que se tuviese en cuenta algo que se caía del árbol, vamos a utilizar esta figura, vamos a hacer una metáfora con esto, que Moreno, por el aporte que le hace a Mercedes, el 70% de las causas, merece su departamento judicial. Sí, tal cual. Cuando sale la ley, después de marchar, inclusive el Colegio de Abogados, estuvo Andrés Arregui, acompañó... juez porque era diputado provincial, y si tengo registro de todo eso hasta que sale la ley, sí. Se publica, es decir, se promulga, era gobernador Solá. Bueno, ¿cómo seguía esto? ¿Hace cuánto que se está buscando un edificio, doctor? Mire, para trabajo. ¿Quiere que le hagamos un poquito de historia? Sí, hágalo. Sí. A fines del siglo XVII, XVIII, perdón, 1700 y pico, hubo una reyerta entre dos hombres, uno era Pablo Márquez, el administrador del puente de Márquez, con su cuñado. Conclusión, Márquez terminó preso y luego pudo pedir una libertad condicional para ir a buscar sal a las salinas que estaban allá por Mendoza, y tuvo que dejar como caución real sus carruajes y sus esclavos. Eso se dirimió en los tribunales, en el Cabildo de Luján, fines del siglo XVIII. Fíjese que nunca Moreno hasta ahora tuvo justicia propia. Recién ahora, digamos desde el año 98, cuando se vota la creación del Tribunal de Trabajo, hasta ese momento nunca habíamos tenido un órgano propio, más allá del Juzgado de Paz, que bueno, con sus avatares. Lo cierto es que ahora está tomando impulso esto a una velocidad realmente que a nosotros nos encanta, velocidad para lo que es la administración pública, ¿verdad? Por ejemplo, se están llamando a cubrir los cargos para el Juzgado Federal, que se creó por a instancias del diputado saliente Mariano Hues, intendente entrante, usted lo sabe. Sí, sí. El tema de edilicio depende de una oficina de la Corte que se llama Arquitectura, que tiene requisitos como luminosidad, cantidad de metros cuadrados cubiertos, y yo como sé un poco de leyes y nada más no me atrevo a poner en cuestión esos requisitos. Y, o sea, lentamente el tejido administrativo se va completando. No tan rápido como uno quisiera, pero va saliendo, digamos. Usted sabe que la justicia tardía no es justicia. Ya lo sé, por eso mismo, nosotros confiamos en que, puesto en marcha el Tribunal de Trabajo, los juicios que tramitan en Mercedes van a pasar a durar la mitad de tiempo. Que para la gente es mucho, para nosotros también somos gente, ¿verdad? Claro, claro. Cuando la justicia civil tarda mucho, suele derrapar en el ámbito penal. A ver, un ejemplo pavote, cuando alguien ve que no puede desalojar al intruso o al inquilino que tiene dentro de la casa, por ahí sale a hacer justicia por mano propia, termina uno en cana y el otro en el hospital. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia por ahí, por distante o por lenta, no ofrece las respuestas que la gente necesita. En ese aspecto es que nosotros estamos trabajando para que lo más rápido posible se vayan designando los órganos y los funcionarios para cubrir esos espacios que crea la ley 13.601. ¿Te cree? Le digo así, cree, porque no depende de usted, claro. Mire, que en algún momento se va a producir esto con el nombramiento, por lo menos para que acá exista la justicia laboral. Lleva 10 años, para quienes no saben, 10 años un juicio laboral en Mercedes. Es una invitación para que arreglen. Mire, la invitación a que arreglen pasa hasta donde yo sé, en todos lados. En Capital pasa lo mismo. Pero nosotros dependemos de Mercedes. Sí, pero claro. Digo, en Capital, donde hay 100 juzgados civiles laborales, hay que pasar sí o sí por el SECLO, que es el sistema de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo. En provincia todavía no está eso, que se está instrumentando lentamente también, porque bueno, son la justicia tiene esa forma de ver las cosas, de actuar, que es que, digamos, como un transatlántico, cuesta mucho pararlo, cuesta mucho que doble. Pero, digamos, nosotros acá en Moreno estamos viviendo un momento histórico. Acá hay abogados muy grandes, como el doctor Aromando, que él nos cuenta que en el año 50 y pico él era prácticamente el único abogado que había en Moreno, y ir a La Plata o a Mercedes era toda una travesía. En aquellos años, con esos autos y en esas rutas, era una cosa. Hoy, con internet y la cantidad de abogados y las comunicaciones que hay, la verdad es que la cosa se ha simplificado mucho. De todas maneras, nosotros estamos trabajando para hacer todo lo que hace falta. De hecho, venimos peleando desde... Hay gente que hace 20 y pico de años que está trabajando... Primero en la Asociación de Abogados y luego y ahora en el Colegio de Abogados, para que las cosas se vayan saliendo. Tenemos la suerte de que tenemos el apoyo del poder político y están ocurriendo cosas que nunca habían ocurrido, como por ejemplo lo que decía del juzgado federal. Bueno, tiene acompañamiento ustedes del poder político, eso es importante. Absolutamente, sí. Absolutamente. Sí. Me acuerdo que en el año 98 el diputado Ricardo Gómez había trabajado mucho también para que se produjera, digamos, hablo de Lolo Gómez porque es un hombre que hoy está un poco apartado de la política, por lo menos de la política visible, y hace mucho que no sé nada de él, quiero decir. Pero bueno, él tuvo que ver también con esto, bueno, Wes obviamente, Arregui ha ido a reuniones con el ministro de Justicia, con el doctor Casal, las veces que hizo falta. Y es lo que tienen que hacer, ¿no, doctor? Absolutamente, claro. Absolutamente. Pero no hay que destacar lo que objetivamente ellos, como representantes del pueblo, votados en alguna oportunidad, deben hacer. Mire, hay funcionarios que podrían mantenerse en la división de poderes y sostener que la... Porque digo... Yo hago hincapié en esto. Desde el 98 en adelante esto tomó un ritmo que de tortuga vertiginosa, digamos, que antes no lo había tenido. A eso me refiero cuando digo que el poder político se comprometió y lo está haciendo. Yo la verdad aplaudo eso porque nos sirve a todos. Pero antes no había pasado eso. Nunca antes había pasado. E insisto, desde la época en que la justicia la impartían los cabildos, sí. Que después pasamos, luego se crea en 1850 aproximadamente el Departamento Judicial de Mercedes, nunca habíamos tenido justicia propia, recién ahora. Bueno, la última pregunta que le quiero hacer es, en función de su trabajo, cuando esta radio comenzó a trabajar no hace mucho tiempo, la denuncia que hacía su procurador de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor de Oliveira, dice entrevistas a varios abogados y le pregunté a todos si lo que se describe en ese expediente lo sorprendía. Y le quiero preguntar a usted si lo que se desprende del expediente, la investigación que se le efectuó al doctor Radrizani a partir de la denuncia que hace el magistrado contra el secretario Marcello, ¿era algo desconocido o era algo conocido que no se hablaba? Mire, nunca he tenido acceso, nunca he leído la denuncia que Radriciani pudo haber hecho contra su secretario. Sé que hubo dos, creo que hubo dos denuncias, pero no las he leído, así que no conozco el contenido. Obviamente conozco los corrillos de Moreno, desde luego, pero yo no me atrevería a poner a imputar a nadie, porque no tengo los elementos para eso, y debo decir también que tanto el juez Radriciani como el doctor Marcello, yo lo que he visto que han hecho, lo que yo veo, y hablo solamente de lo que yo veo, como que han tenido disposición a resolver problemas. Si han cometido algún error, honestamente no estoy en condiciones de juzgarlo. Uh-huh. Doctor, le agradezco mucho la participación en el programa en un día como hoy, en donde la medida es burocrática. Lo que está acá pasa definitivamente acá. En papeles es esto. Exactamente. Necesitamos mucho más desde ya. Le agradezco la explicación y la participación en este programa informativo. Bueno, a su disposición. Que ande muy bien. Está bien. Allí pasaba el doctor hablando, profesional del derecho, hablando de lo que significa esta medida burocrática, que es Guarino en Moreno, en Paso de Rey, ya no dependerá, no es descentralizado sino pertenece al Departamento Judicial Moreno General Rodríguez. Los tribunales de trabajo ya hay nombramientos, se está buscando hace un tiempo un lugar porque, bueno, las compañías del patronato saben qué difícil es encontrar un lugar. No es fácil. Los visionarios de arquitectura que tienen la provincia de Buenos Aires tienen que dar el ok. ¿Han encontrado algo en el patronato? Sí. Después de hacer tanto quilombo, porque si no cuento que tuvieron que hacer un montón de quilombo, por ahí se piensa que pidieron y al otro día estaba el edificio. No. Me pregunto si los abogados con el colegio y sobre todo los justiciables, los que no acceden a la justicia, tienen que hacer quilombo. Porque un juicio laboral lleva 10 años en Mercedes. Arregle. Decía recién el doctor Ramírez, en todos lados, sí, está bien, pero nosotros dependemos de Mercedes. Es una medida burocrática. Tenemos departamento judicial. Si quiere, ríase. Nos pasamos 9 minutos. Valía la pena explicar qué sucede en un día como hoy, 1 de diciembre. Vamos a la tanda y luego nos ubicamos en el Consejo Deliberante porque hay una extraordinaria en el día de hoy. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en las tomas de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. Todos los jueves,

todos los trámites lo iba a hacer el IGOR, pero finalmente tenía que pasar por el Consejo Deliberante para ser autorizado. Bueno, esto fue vetado por el Departamento Ejecutivo y hoy se espera que haya tratamiento este y que, por supuesto, rechacen este veto los concejales. Veremos qué es lo que sucede. En segundo lugar, como para compartir con ustedes los temas que se van a tratar, está un expediente en donde el intendente municipal solicita una condonación de deuda. También, en tercer lugar, está el intendente municipal solicitando la transferencia de partidas presupuestarias al IGOR. Luego hay más condonación de deuda. Hay un pedido de Telered de reconsideración de los valores de tasas por espacio aéreo. Luego también se va a trabajar, y esto lo solicitó el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, un incremento salarial. Recordemos que ha sido uno de los ejes de trabajo también de este año, manifestando los niveles de inflación y también cómo no se ajusta el salario a la canasta básica actualmente. Por su parte, el señor concejal Ricardo Machado, solicita un sistema de elevación de acceso al honorable Consejo Deliberante. Esto es para que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ascender al Consejo Deliberante. Es una propuesta del concejal Ricardo Machado. Por su parte, se pide también una restitución del 3% de bonificación por antigüedad al personal municipal. Y por último, un descuento que se solicita en el pago de impuestos a empleados municipales. Esto es lo que tiene la orden del día de esta tercera sesión extraordinaria. Bueno, tiene bastante, evidentemente, la orden del día en la extraordinaria de hoy. Por favor, reitera, porque tenés la orden del día allí en tu mano, ¿qué dice, cómo está el encabezado del incremento salarial para los trabajadores municipales? Dice el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, incremento salarial. Nada más. Bueno, por ahí le dan una canasta navideña y 100 pesos y se arregla porque no tiene dinero la municipalidad. O puede ser el último gesto del Ejecutivo Municipal para que luego se produzca este sinceramiento, que son despidos que tanto hemos hablado en este tiempo. ¿Pudiste charlar con algún concejal que te diese alguna idea de lo que va a tener, al margen de lo que dice la orden del día, la propuesta extraordinaria de hoy? No, lo que se espera es que estén las 14 manos para poder rechazar el veto del tratamiento de esta ordenanza, la 4975/11. Hay que ver qué es lo que sucede. Sabemos que estamos en primero de diciembre, algunos concejales se están retirando, pero recordemos que el tema del IGOR y la regulación o la autorización por parte del Consejo Deliberante para la entrega de estos lotes era importante y fue uno de los ejes de mayor decisión. Hay que recordar también las declaraciones del intendente electo Mariano Güell cuando hablaba de la posibilidad de loteos populares para los próximos años. Bueno, este va a ser un eje principal. Hasta el momento es lo que averiguamos, y aquí está también, tengo en mis manos el dictamen de comisión acerca de lo que se va a presentar desde la Comisión de Asuntos Legales por el veto. Y dice lo siguiente: visto el decreto 2918 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 3 de noviembre de 2011, mediante el cual el señor intendente municipal ha vetado la ordenanza 4975/11, y aparecen los considerandos. Entre ellos hay uno que voy a pasar a leer, que dice claramente en la ordenanza 220/98 sobre régimen para adjudicaciones de lotes y soluciones habitacionales de interés social constituye una normativa general sobre criterios de asignación de tierra y vivienda para los sectores de menores ingresos, que somete expresamente a la aprobación del honorable Consejo Deliberante cada propuesta de asignación. Y dice también que resulta inadmisible que se sostenga en el fundamento del veto que la delegación de la realización de actos administrativos solo puede ser por el IGOR, en particular cuando en la nueva redacción se ha aclarado expresamente que la autorización previa del Consejo Deliberante solo se refiere a la ocupación del inmueble, manteniéndose en cabeza del organismo descentralizado Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental Regional la delegación de la realización de los restantes actos administrativos y judiciales. Hay más, considerando, no vamos a dar lecturas de todo ello, pero finalmente el decreto es rechazar el veto de la ordenanza 4975/11 dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal por el decreto 2918/11. Esto es lo que se va a presentar desde el área de asuntos legales, de la Comisión de Asuntos Legales, como parte del dictamen de comisión. Muy bien, Cintia, ya regresamos contigo, que estás haciendo el móvil del día de la fecha en lo que es el Consejo Deliberante, 13:45, va a ser un poco más tarde la sesión. Luego seguirá Cintia Medina a la Plaza San Martín, porque está la jornada en este 1 de diciembre, y tendremos otro móvil probablemente para entregarles a ustedes qué sucede con la tarjeta SUBE. Aquí en el correo, en la sede del correo, que está ubicada en la calle Piovano, se puede obtener la tarjeta llenando un formulario y tenés que llevar tu DNI. Pero ayer cada 5 minutos se caía el sistema, así que esos son los temas para Cintia Medina. Ya volvemos contigo. Son 14 manos que se necesitan, las 2/3 partes, los 2/3. Con 14 manos quedaría promulgada esa ordenanza, que no es menor porque en esto de las declaraciones, de los momentos, de la coyuntura, de los espacios, de las ubicaciones, nos olvidamos de decir que por inercia política y por conveniencia política, el Consejo Deliberante es algo más que un HCD, sino una cajita de resonancia pequeña, pero una sucursal de acción social. Allí van todos aquellos que son expulsados del Poder Ejecutivo. Estoy hablando de los vecinos, ¿eh? Y del Consejo Deliberante, muchos son expulsados hacia las áreas ejecutivas. Queda como en una situación de amistad. Me podés hacer la gauchada, tengo este problema. Se justificaba hacia finales de los 90, cuando el menemismo mostraba sus verdaderas mañas y rostros para los ciegos de siempre. Y luego estalló en el año 2001, antes que Mariano Hues encabezara aquella marcha junto al obispo del obispado Merlo Moreno, ¿sí?, mientras los saqueos se producían. Como estamos en una etapa de revisionismo que la hará O'Donnell, tan menemista como kirchnerista, él es el responsable del nuevo instituto de revisionismo y algo así, porque me parece tan bochornoso que sea O'Donnell, no la revisión, sino que sea O'Donnell, porque define cuál es el carácter. Nosotros podemos hacer una revisión. Este Consejo Deliberante, que hoy tiene una sesión extraordinaria, cambia su composición a partir del 10 de diciembre, y a partir del 10 de diciembre regresa el hombre que en el año 2001 convocó a la marcha y además tuteló los saqueos, porque es lo que hizo Hues. O nos vamos a olvidar. Hoy no es conveniente recordar esa marcha y cómo los locales de La Perlita, vivía allí, quien les habla, los locales de La Perlita eran salvados mientras el equi era destruido. En la noche del 18, yendo para el 19, estuve en Carrefour el día que la policía se parapetó y llegaban los colectivos de La Perlita y otras líneas donde bajaban multitudes. Lo interesante es que la historia que se cumple el próximo 20, 19, vamos a tomar 19-20, la viví. Entonces vamos a contar qué sucedió en esos días. En el centro de Moreno, en la zona sur, en Cuartel Quinto, la marcha de Hues diciendo el enemigo está en Capital y cómo lo frenan en San Miguel. Aquí no pasará Hues. Pero los saqueos fueron sistematizados, fueron tutelados. Para que no se incendiara casa, había que incendiar afuera. Que se entienda, el hijo de puta de la Rúa mató a muchos compañeros en esa jornada. Acá hubo muertos. Si lo miramos, lo miramos a todo. Y es lo que vamos a hacer. ¿Por qué traigo esto? Porque lo que se ha cuestionado siempre, desde algunos ámbitos sociales, políticos y periodísticos, es que no importa el control. Está en la declaración de cualquier edil, la función que tiene el concejal es controlar y legislar. Se legisla poco porque se votan los expedientes que gira el Ejecutivo. Se controla nada. Cuando había mayoría absoluta, todo pasaba. En la modificación, algunos expedientes siguieron pasando. Y en este instante que es llamado histórico, el Consejo Deliberante regresa a sus fuentes y dice, no, tenemos que controlar. ¿Y qué es lo que quiere controlar el Consejo Deliberante? Y lo hablo como institución, la adjudicación de la tierra. No es casual en el momento, ni en el futuro, de cara al futuro, porque se va a una ordenanza del año 98 en donde claramente hay algo más que un espíritu, sino debe ser un organismo de control, además de concesión, o en todo caso compartir con el IDUAR, que hace el trabajo de la vieja dirección de tierras, la asignación de los lotes. No está diciendo el Consejo Deliberante, el IDUAR no lo puede hacer. Lo que está señalando es que venga el listado para que nosotros podamos tener participación. Esto es lo que vetó a Rey antes de ir a firmar, como ya firmó como diputado a Rey, me parece que sí, antes de dejar su cargo, que lo dejó hace tiempo. Arregui veta en dos ocasiones la facultad que tiene el Consejo Deliberante de Control. Los nuevos concejales, porque hay que decir así, los nuevos concejales, ¿querrán saber a quién se le adjudica la tierra o no? ¿O será disciplina partidaria, se levanta la mano y se avanza? Si hoy a 14 manos, creo que esto queda sancionado desde ya, pero promulgado, porque es el segundo veto de Arregui. Las manos estarían, hay 11 de la oposición, pero no sé si Antonucci quiere participar de alguna sesión más, faltó la última, peleada con Claudia Seff. Si Mirko García puede participar, si Damián Contreras quiere levantar la mano para decir nosotros queremos tener control, o levantar la mano hoy en las circunstancias significa ser opositor y ser funcional a quién, a la derecha si no existe, acá. Ese cuco, el propio gobierno se encargó de desplazarlo, de ganarlo en una pulseada electoral, aniquilado el cuco, por lo menos en el discurso. La derecha va a existir. Está en el gobierno, maquillado de progresista. Esto es lo que hoy nosotros vamos a trabajar en una de la tarde, seguramente en el programa de Fernando Ochoa. Si finalmente el Consejo se permite hacer lo que siempre dicen los concejales que deben hacer, el control. Con 14 manos se puede. La tarea es conseguir 14 manos. Son las 9:59. Tenemos un rato más de programación. Las vías de comunicación, te las recuerdo, son 466-6559. Mensaje de texto al 1561-540359. Tercera opción, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. 10 de la mañana en punto. Cumplimos. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerlo al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

los muchachos se ponen de acuerdo porque hay que gobernar. Se entiende, ¿verdad? Saldrá en el día de hoy el comunicado, la explicación y las manifestaciones, y estaremos atentos a ello porque nos importa mucho conocer de qué trata esta iniciativa y qué tiene la trama de Macri contra los docentes porteños. El 10 de diciembre debería asumir como consejero escolar de Lomas de Zamora Raúl Magallanes, porque fue electo integrando las listas del Frente Justicialista para la Victoria. Este hecho es rechazado por los trabajadores de la educación y la comunidad educativa y por un amplio abanico de organizaciones, legisladores y personalidades del campo sindical, social, político y de los derechos humanos, tanto a nivel local, Lomas de Zamora, como a nivel nacional. ¿Por qué? Porque Magallanes, durante toda la última dictadura militar, formó parte de la policía bonaerense dirigida por los genocidas Camps y Echecolás. Qué buen consejero escolar en Lomas. Razón más que suficiente para cualquiera que conoce cómo ha funcionado el terrorismo de Estado y defiende las libertades democráticas, para que no ocupe ningún cargo público. Pero hay más. En 2004, Magallanes, como jefe de seguridad del intendente Rossi, puso en funciones como custodios del Palacio Municipal a por lo menos 4 policías retirados denunciados ante la ex CONADEP como represores de la dictadura: Jerónimo Balmaceda, Juan Rivadeneira, Jorge Alberto Verón y Manuel Moreno, a quienes propuso para integrar un nuevo cuerpo de seguridad municipal. Esto es de Página 12, el 21 del 3 del año 2004. En 2006, y ya vamos con Cintia Medina, en 2006 seguía siendo subsecretario de Seguridad Municipal. En un confuso hecho policial ocurrido en el Palacio Municipal bajo su custodia, una persona entró por la ventana al despacho de la concejal Lorences y se le dejó ir sin registrar identidad ni domicilio. Magallanes fue acusado de relativizar la denuncia y fichar a los denunciantes. Aclaro que, ante un personaje de esta calaña y de esta categoría, estoy hablando del consejero escolar electo en Lomas de Zamora, Magallanes, que estaba en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, hay una declaración de Mariotto imperdible. La pregunta es por qué estaba en la lista. Y si hoy el mismo Frente Justicialista para la Victoria está diciendo que saquen de la lista a quien le integra. A pocos días de asumir como consejero escolar, el hombre que comprendió, luego de trabajar con Echecolás y con Camps, se aferra a la democracia. Un separador, Bernardo, te pido, y vamos con Cintia Medina. Hay una comunicación telefónica con el subsecretario de Protección Ciudadana. ¿Con quién vamos primero? Vamos con el separador y charlamos con Cintia Medina rápido, vamos. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Esclavos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo, el otro periodismo. Cintia Medina está hoy haciendo el móvil. Recorte informativo tiene móvil. Es toda una novedad para la fecha. Así que saludamos esta iniciativa, esta recuperación de estar en la calle, que es lo que nos alimenta. Ayer estuve en el Correo Argentino circunstancialmente y, sin tener un buen parlante, uno de los trabajadores informaba: no hay sistema, se cae cada 5 minutos. Así que los que están esperando para sacar la tarjeta SUBE se pueden retirar. ¿Qué sucede en la mañana de hoy? Cintia Medina, adelante, el móvil de Recorte Informativo. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, estamos aquí justamente en la calle Ciobano, donde se encuentra una sede del Correo Argentino. Aquí se hace la entrega, se puede solicitar lo que es la tarjeta, que es personal, que es intransferible. Hay gente esperando desde las 6 de la mañana. Hay una dificultad. Ayer se cayó el sistema, hoy no había planillas, formularios, vamos a decir. Entonces uno tenía que pagar hasta 5 pesos para retirar el formulario en los ciber. Aquí estamos con Andrea, vamos a hablar directamente con ella. Le agradecemos a Andrea por la predisposición, está esperando aquí de temprano. Por favor, Andrea, contame cuáles fueron los trámites que tuviste que hacer y cómo decidiste venir a sacar el SUBE, porque en algunos lugares ya no está funcionando la tarjeta que se utilizaba antes. Y bueno, decidí venir a buscar la tarjeta porque tengo que trabajar. Si no, no puedo, las otras ya caducaron. Y bueno, las dificultades es que ayer vine y a las 11 de la mañana ya no había formulario y tuve que ir a comprar uno al ciber a 5 pesos. Así que imagínate, hoy otra vez la cola y bueno, ahora dicen que hoy hay, pero no sé hasta qué hora. ¿Y cómo vale 5 pesos el formulario? Si no, vengo de trabajar, porque yo trabajo a la noche, así que estoy sin dormir. Ahora imagínate, espero que me den la tarjeta ahora. ¿Qué explicaciones te daban los empleados del correo cuando le pedías, bueno, cuando empezaban a hacer la fila aquí para ser atendido? No, que tenía un formulario, que tenía que ir a un ciber a sacarlo, pero hasta que yo vaya al ciber y volvía, ya cerraban el correo. ¿Cómo viajaste ayer? ¿Con monedas? ¿Funcionaban las tarjetas? Con moneda, y no, las tarjetas ya no funcionaban. Así que bueno, ahora espero que las otras empresas reintegren lo que quedó en las tarjetas. ¿Viste colectivos que no tenían el sistema SUBE, este sistema único de boleto electrónico? Sí, sí. Igual te cobraron. Sí, igual cobraron. No, que haga la denuncia esa mujer, por favor. No necesitan las monedas todavía. Rubén, bueno, aquí tenemos otro compañero. Cintia, escúchame. Ahí lo que decía la señora, la compañera que hablaba, es muy importante. Estuvo diciendo que el formulario se lo cobran 5 mangos. Bueno. Bueno, ¿dónde lo sacaste el formulario? Acá en un kiosco de la vuelta, me cobraron 5 pesos. Y porque acá no había más, ya no sé. ¿Qué es un ciber? ¿Lo sacan por...? Kiosco, sí, más kiosco, sí, ¿verdad? Y la mayoría de la gente, como no había formulario, tuvo que ir a 6. Sí, tuvo que ir a comprar también porque no había acá. Ya no habíamos comido toda la cola, entonces tengo que comprar. Un trámite que, según lo que vos sabías, tiene que ser gratuito, según lo que se informó. Sí, tenía que ser todo gratis y no, te cobraron 5 pesos la foto. ¿Desde qué hora estás? De las 7. ¿Qué problema tuviste? ¿Algún tipo de problema primero para poder transportarte ayer que empezaba la aplicación de esta norma y hoy cuando saliste a la calle? No, porque tenía las monedas. Yo por eso, no, estaba la máquina en el colectivo, pero monedas tenía y justo saqué con moneda. ¿Tuviste algún transporte que no tenga la máquina? No, ninguno, todavía no. ¿Todavía tenías máquina? Sí. Bueno, Rubén, te escucho. Sí, Cintia, sí. A ver, ¿por qué le cobran 5 pesos? ¿Cómo es el formulario? Primera cuestión. La primera entrevistada dijo, espero que las empresas me devuelvan la plata. ¿Qué plata? Si ya cargó la tarjeta, ¿cómo le van a reintegrar el dinero? Y sigue conviviendo el SUBE con la tarjeta multiviaje y las monedas. Esto lo dijimos al momento de hacer la entrevista a Oscar Siburu, que ninguna persona podía viajar gratis, tenían que pagar, porque esto es Argentina y esto es Moreno. Ahora están informando, te cuento, que estamos aquí, que el empleado del correo están diciendo que no hay que pagar, que tienen que bajar por internet el formulario. Está acá Andrea, y Andrea decía, espero que las empresas me devuelvan el dinero, recién lo decías vos, Rubén. ¿Qué dinero te referís? Y si está funcionando, por ejemplo, la tarjetita del 203, ¿esa ya no funciona más? Es exactamente la tarjetita del 203 que reintegren el dinero que quedó, porque tengo como 40 pesos, y la de, también no sé si está funcionando la de la perlita, pero ojalá no reintegren el dinero, porque si vos vas y tenés que cargar esta otra tarjeta, ¿entendés? Ya es un robo de todos lados, y debería poner más centros de atención para esto. ¿Usted tiene información que en este lugar solamente se entrega la tarjeta SUBE, en Moreno? Sí, sí, es el único lugar, acá en Moreno. Deberían existir otros centros, porque hay gente que viene trabajado, va a trabajar, va a hacer otro trámite, pero es todo un día o 2 días. ¿Fuiste ya a pedir el reintegro del dinero de esos 40 pesos que tenés en la tarjeta de la línea 203? No, ahora voy a ver qué me dicen, con qué me encuentro, porque acá es eso. Sí, me parece que ella tiene una intención honesta, como buena ciudadana, lo que le va a decir el 202 como... la tarjeta, el 203, la máquina para la tarjeta del 203 sigue estando. No le van a devolver el dinero. Le va a decir, use esta máquina, señora. Igual que la multiviaje. Tarjetita, que así le pusieron el nombre. La de la perlita es tarjeta multiviaje, la de la 213, la tarjetita, así la denominan. Bueno, lo que le dijeron a ella es que ya no se puede usar más, y esto lo informa porque ella trabaja a la noche y viajó hoy a la mañana. Por eso está pidiendo el reintegro del dinero. Esto es lo que pasa específicamente con el 203. La tarjeta de la perlita estaría vigente todavía, al igual que las monedas, lo que hablábamos con los cartos duros. Aparentemente lo que sucede es que, bueno, la disposición de las empresas son diferentes, pero no es el primer testimonio que dice que la tarjeta del 203 no funciona, sino que hay varias personas aquí que dicen, ya no nos aceptan más la tarjeta amarilla. Dice acá un mensaje que nos llega. Ayer yo viajé gratis. En el 203 no funcionaba el SUBE en el colectivo. Bueno, ayer muchas personas que viajaron en la Perlita lo hicieron con la tarjeta multiviaje de la Perlito con monedas. Bueno, acá, Tomás, sí, hacen el favor. Entonces ella reclama que le devuelvan los 40 mangos. Está bien, Cintia. Yo te voy a pedir algo porque me parece importante. Si salió alguien del correo a decir que es gratis el formulario, preguntarle a dónde están vendiendo el formulario y te podés desplazar hasta ahí para avisar a la gente que no paguen 5 pesos. Bueno, entonces ahí Cintia se va hasta donde están haciendo la fotocopia, entrega el formulario que lo cobran 5 pesos. ¿Sí? Porque es gratis, dice el gobierno, es gratis, tiene que pagar 5 mangos porque el único centro es el correo. Bueno, ya volvemos con Cintia Medina ahí. La mañana está así. Tenemos, yo te voy a pedir, Bernardo, la presentación telefónica, ¿sí? Te voy a dar tiempo, ¿la tenés? Si no te doy tiempo, hasta que vos busques la presentación telefónica. Nos llega por mail, por eso a mí la tecnología me espanta un poco, porque de casualidad tenía abierto el mail, entonces me están dando un parte de una situación bastante compleja en una sociedad de fomento de un barrio, con heridos, con personas internadas. Así que vamos a la presentación telefónica y charlamos con Descarrega para saber si hubo heridos en Villanueva y qué está haciendo la policía allí. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. ¿Estás escuchando? Ahí está. Hola. Sí, Rubén. Usted está escuchando, porque le pusimos eso para ubicarlo. Está escuchando el recorte informativo. Exactamente. Muy bien. Buen día. Hay que salvarlo todo. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. Descarrega, buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. A cargo de Protección Ciudadana. Si esto fuera televisión, ¿sabés qué? Nos hacemos un picnic. Bueno, lo decía recién, Descarrega, la preocupación que tenemos por lo que se dice en Villanueva, por lo que hemos podido chequear en Villanueva, una persona golpeada brutalmente, así se dice, pude entrevistarlo ayer, lo vi personalmente, mostraba indudablemente golpes en su rostro y en su cuerpo. Daniel Grasa, que es el comprador de la tierra, apareció en la conferencia de prensa, de la cual no estuve presente, pero sí vi algunas imágenes, donde exhibió las heridas cortantes producidas por un arma blanca. Denuncias en el día de ayer, al mediodía, cuando estaba Iván Muñoz haciendo la denuncia en la UFI 12, que había tiros en el lugar. Denuncias que la policía libera la zona, que no hay presencia policial. Lo quiero escuchar porque usted estuvo caminando el barrio. Sí, sí, efectivamente. Yo ayer a la mañana, juntamente con el comisario de la zona y gente de acá de la subsecretaría, estuvimos dando una vuelta por toda la zona, viendo cómo estaba la situación y pidiendo información de qué era lo que estaba pasando. A ver, yo estuve entre las 10 y las 12 dando vueltas por ahí por la zona. La verdad que la zona estaba totalmente tranquila. si esta persona que dice que en ese momento había tiros, no, nosotros no los escuchamos ni los vimos, digo, ni tampoco vimos gente armada. Eso ayer por la mañana estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, esa era la situación del barrio ayer a la mañana. Respecto de los heridos y demás, no hay denuncias en la comisaría, por lo menos, de ningún tipo de agresión. Solamente lo que hay son unas amenazas contra un señor que, según tengo entendido, es el sobrino del señor Grasa, y hay una denuncia por lesiones del señor Grasa. Eso es todo lo que hay en sede policial. ¿La policía no interviene, no puede ingresar al barrio, el asentamiento tiene sus complicaciones de infraestructura, no el asentamiento, sino las calles? Barker, es difícil transitar ahí por la escuela 8. Hay problemas de lugares de transitabilidad. ¿O la policía tiene algún tipo de componenda allí? A ver, si la tiene, yo no la conozco, ni tampoco estoy en condiciones de probarlo. No me constan a mí. Si existen, no me constan. Pero lo que sí hemos dispuesto es un dispositivo policial con una camioneta del GAT para garantizar la seguridad de la zona si eventualmente se presentara algún inconveniente. Ayer en la conferencia de prensa que realizó la CTA con presencia de dirigentes de varios distritos y provinciales, se hablaba de zona liberada y presencia urgente de la policía para evitar el desplazamiento impune de bandas armadas. Yo realmente lo de las bandas armadas no las he visto, tampoco tengo constancia que me certifiquen este tipo de cosas. Me parece a mí que se está exagerando la situación que se está viviendo en la zona. ¿Eso es lo que le quedó a usted como impresión luego de recorrer? Porque, a ver, lo de la chiquita herida, sí. No aparece en ningún lado. No aparece ni denuncia policial, ni hay si llega una persona herida al hospital, lo primero que se hace es pedir la intervención policial, porque seguramente hay algún delito que se ha cometido. ¿Eso es automático? Es automático. El hospital tiene la obligación, con una persona herida de arma blanca o de bala, llamar a la policía y darle intervención. No se ha dado esto, por lo menos no se tiene constancia, o yo lo desconozco. Pero toda la gente que me ha dicho de esta chiquita herida, sí, que se dice por ahí, no lo he podido constatar. En esta recorrida que hizo usted ahí en el asentamiento de Villanueva, pero es Malaber porque Barker divide geográficamente, ¿tuvo la oportunidad, le interesó hacerlo y lo hizo, de charlar con los vecinos más que con los dirigentes? No, fue una recorrida en un vehículo de la municipalidad que estuvimos dando vuelta por toda la zona. ¿No se bajaron a hablar con los vecinos? No hemos hablado absolutamente con nadie. Una recorrida visual de cómo estaba la situación y demás. Nada más que eso hicimos. Recorrimos la totalidad del lugar que se encuentra ocupado, ¿no? ¿Qué le dijo Rush Descarrega? ¿Respecto de qué? Respecto a la zona, del lugar, de las denuncias, de las no denuncias. A mí me da la sensación que ahí hay intereses encontrados entre distintos sectores que, por motivos que solamente ellos conocen, se están enfrentando. Me parece que, el señor Grasa tiene intereses concretos, él dice que es el dueño de la tierra de todo eso, está tratando de vender sin autorización del municipio porque no ha dejado los espacios libres que corresponden y tampoco tienen la subdivisión autorizada ni nada. Y bueno, por otro lado hay intereses políticos que se juegan en funciones de determinadas circunstancias que yo desconozco, pero bueno, me parece que es el problema. El problema no es la gente, el problema son los intereses que se mueven atrás de eso. ¿Y por esos intereses hay bandas que se enfrentan? Y yo supongo que sí, Entonces, o sectores que se enfrentan, lo de las bandas tampoco me constan. Digamos sectores, algunos dicen sectores, otros dicen bandas, y son bandas, porque me parece muy importante esto, Descarrega, cuando hablamos de sectores o bandas, póngale el nombre usted que quiera y yo le pondré el que me parece, estamos hablando de organizaciones sociales que adhieren al gobierno nacional, que acompaña al gobierno municipal y al gobierno provincial. Estamos hablando del MTL, que ha expresado públicamente que está en esta situación, ingresó hace 2 meses a Villanueva y estuvo allí durante un tiempo el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida. Sí, sí. Estos son los sectores. Sí, sí. Ustedes como funcionarios muchas veces nos piden, y a lo largo del año he hecho muchas entrevistas con usted, ser precisos, si no caemos en la generalización. ¿No? Ustedes nos lo dicen a nosotros en oportunidad de decir, si no, generalizamos todo. Precisamente como no hay que generalizar, es que esos sectores, en pugna, estamos hablando de sectores sociales. Y con Grasa, que nosotros hemos dicho aquí, y le he hecho entrevistas a Grasa, diciéndole si él vende, porque él le compró a los propietarios, no escrituró, pero si él vende, tiene que informarle que tiene una deuda de 500.000 pesos esa tierra. Si no lo hace, está estafando. Bueno, pero a ver, no solamente tiene que informar la deuda que tiene o él tiene que, en el momento de la escrituración, está viviendo vendiendo una propiedad indivisa, es decir, que le va a vender a 40, 50, 60 familias un pedazo de tierra que después la gente no va a saber qué hacer con eso. Pero si esto es lo que proponía en su momento Grasa con Sancheta. Bueno, pero es un problema de Grasa y de Sancheta. Nosotros no podemos intervenir en una operación privada. Lo que estamos haciendo es denunciando lo que para nosotros no es lo correcto. Pero no, está bien, por ahí no es con usted, pero a partir de lo que está sucediendo en Villanueva, fíjese que Liduar interviene, porque Liduar coloca un comunicado en el barrio y en la página diciendo a la gente, no compre porque están frente a las probables maniobras defraudatorias. Pero esto lo sabemos hace 2 años. Bueno, pero recién nosotros tenemos más o menos una información clara cuando aparecen algunos envolantes en el barrio diciendo que están loteados y que estas serían las parcelas que están para vender. No se puede vender, inclusive hay una cláusula en un boleto compraventa que esta radio recuperada puso a disposición de los oyentes y también los vecinos del asentamiento. Hay una cláusula que creo que es la sexta o la tercera que obliga a Daniel Grasa a levantar un juicio de apremio que tiene la señora Meschiapelli, docente, que tiene embargado su sueldo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la información es clara. Si no fue muy clara, es porque había intereses. Y si hay intereses, hoy Villanueva lo explica. Sectores enfrentados. A ver, para nosotros no tenemos intereses de ningún tipo. Es decir, lo que queremos es ver cómo se puede solucionar una problemática social que existe en el lugar. Y lo primero que queremos es que la gente no sea estafada. Es que nosotros queremos eso hace 2 años y la municipalidad tenía mucho más información que yo, le puedo asegurar. Puede ser, no es mi área específica. Yo hablo de lo que a mí me compete, pero digo, en términos genéricos, nosotros estamos por el bien común y estamos para que la gente, si realmente se tiene que quedar con la tierra, se quede con una tierra que le corresponda. Claro. Porque también estar en un lugar ocupado donde uno va a pasar 10, 15, 20 años sin tener ningún tipo de seguridad sobre lo que está construyendo ahí. Yo en las usurpaciones digo siempre lo mismo, no construyan algo que mañana lo sacan y después no tienen posibilidades de recuperar absolutamente toda la inversión que hicieron. Sí, bueno, esto es una realidad. Sí, usted conoce asentamientos como, más que yo, porque hace muchos años está en Moreno, hoy son barrios. Yo me acuerdo cuando fue el asentamiento de Verasturia, hablo de 25, 30 años atrás. Y eso es un barrio solucionado totalmente de documentación y demás. ¿Por qué? Porque el municipio era un predio fiscal y el municipio hizo lo que correspondía. Lo subdividió, lo entregó, lo cobró y se lo dio a las personas que lo estaban ocupando en aquel momento. Hace poco, se hizo lo mismo con la ordenanza 1580, que era la ocupación de predios municipales en el año 86. Hace poco Mendieta en el Consejo Deliberante recordó cómo caminó para hacer una toma en Moreno Sur y que hoy es un barrio. Así que la necesidad es un derecho. Donde hay una necesidad hay un derecho, dicen los peronistas, ¿o no? Exactamente. Perfecto, bueno, ahí hay un derecho. Nosotros hoy por hoy humano estamos y el derecho privado, pero no solamente de Grasa, perdón. Meschiapelli y Sangiá, como que son las propietarias, están diciendo, esto es mío, ¿eh? Esto sigue siendo mío. Ahí hay un problema, primero, hay un problema de intereses entre los actuales dueños y los anteriores, aparentemente, por lo que sale ahí, no está clara la documentación. Pero bueno, esto está en poder de la justicia lo va a investigar y va a resolver si la gente fue estafada, no fue estafada, quién tiene los derechos adquiridos sobre esto y demás. Y a partir de ahí vamos a poder saber con quién tenemos que hablar, porque hoy uno no sabe con quién hablar. ¿Quién es el propietario de la tierra? Meschiapelli y el señor Sangiacomo. Bueno, aparentemente son ellos, pero por otro lado hay un boleto que dice por ahí que se lo vendieron a Grasa. No, perdón. Ellos son los propietarios y están en el registro provincial. Por eso, pero Grasa dice que se lo vendió esa gente. El comprador de esa tierra es Grasa, que no escrituró. Está bien. No es difícil, ¿eh? Está bien, pero pero digo, no escrituró, pero él no puede vender. Tampoco puede vender. Un predio de una importante cantidad de hectáreas sin subdividirlo, sin pero autorización del estamos municipio. Estamos totalmente de acuerdo. Por eso. Totalmente de acuerdo. Entonces, si realmente no existiera, vamos a suponer que no exista ningún delito de orden penal, sí, está siendo estafada la gente en su buena fe, porque le están vendiendo un pedazo de tierra que la va a compartir en forma indivisa con 20, 30, bueno, 50 o 100 familias. Esto es lo que se intentaba hacer hace poco tiempo y tenía el aval del IDUAR, mire usted. No, el aval del IDUAR nunca lo tuvo. Y el si, IDUAR, y si no explicaba dice, y si no explicaba el IDUAR lo que nosotros conocemos hace dos años, descarga. Yo la verdad que no lo conozco. Por eso. Yo preferiría hablar del tema específico mío. No me bueno, quiero no, por meter eso, no, no, en me, un tema no, estrictamente político porque no lo conozco en profundidad parece, como para poder emitir opinión. Me parece bien. Le hacía la devolución a partir de lo que usted venía expresando no, y me parece bien. Por eso bien, mismo, digo. Bueno, entonces la última. La gente del IDUAR, sí, la última. Y termino el concepto. Sí. Está preocupada por esta situación y está trabajando para que la gente no sea estafada. Muy bien. Esto es fundamental para nosotros. Nosotros hace dos años estamos trabajando por eso, hemos denunciado todo tipo de estafas. Con mucha menos información. Hoy hay una fiscalía que está interviniendo, sí, y que va a resolver si existe algún delito sobre el tema, ¿no? Y en qué o cuáles circunstancias pueden vender las tierras. Bueno, a la demanda, y no le robo más tiempo, Descarrega, la demanda de la CTA, la conferencia de prensa de ayer, presencia policial y evitar este desplazamiento de bandas armadas que atacan impunemente. ¿Qué va a hacer la municipalidad? Ahí sí es su competencia. La municipalidad va a tratar de garantizar la seguridad pública, no solamente de los ocupantes del predio, sino de los vecinos de los alrededores. Para eso, le con hemos presencia a la policía policial permanente, que ponga un móvil del grupo de apoyo departamental para evitar cualquier tipo de inconveniente. Muy bien. Descarrea, lo voy a aprovechar porque nos pasamos cuatro minutos para después no convocarlo de nuevo. Usted tiene como responsable de seguridad en parte alguna información sobre acontecimientos que se han sucedido en la Sociedad de Fomento del Barrio 2000? No. Muy bien. Por el momento no tengo nada. Lo voy a tener ya mañana entonces. Bueno, Descarrea, muchas gracias. Hasta gracias, luego. Gracias, hasta luego. 10:34 minutos. Dicen los mensajes y los oyentes, más que los mensajes, los oyentes dicen: yo ayer viajé gratis en el 203 porque no funcionaba el SUBE. Si no funciona el SUBE, esa empresa puede perder el subsidio, lo que dice la propaganda oficial. O bien no percibe el subsidio de esa unidad, porque hay un registro electrónico. ¿Okay? Otro mensaje de Seba de Moreno dice: en Merlo y España, en un kiosco te dan la tarjeta y no te cobran nada. Si nos decís en qué lugar te dan la tarjeta y no te cobran nada, Sebastián, te vamos a agradecer para socializar esta información. La tarjeta, acá está, dice: la tarjeta SUBE la retiré en el correo OCA de San Miguel y no me cobraron nada. También se puede en el correo argentino, Seba de Moreno. Es correcto, en el correo argentino no se cobra nada. Lo que sucede es que se cae el sistema cada 10 minutos. Como se cae el sistema y no entregaban los formularios, alguien se avivó y pasó el dato a la multitud que está en el correo argentino. Allá a la vuelta te dan el formulario, no tenés que hacer tanta cola, vale 5 mangos. Es esto lo que se está denunciando. Si es gratis, es gratis. Y hay vivos que ya se hicieron del formulario. 10:35 minutos, vamos a la pausa y regresamos. Me causa tristeza lo que está pasando. Bueno, ¿y el recorte en qué se traduce? Recorte informativo. El otro periodismo. Alimentos frescos, el pollo, después el aceite, la leche tampoco llega, el azúcar, el chocolate, tampoco no llega, la harina. En los últimos meses la harina no ha llegado, eso fue el recorte más grande. Luego hierba, bueno, polenta vieja, que nos han dado cantidad de polenta vieja, la tengo que tirar. Es una vergüenza lo que nos dan polenta vieja. Nosotros no queremos polenta vieja, queremos cosas que los chicos los puedan alimentar. La gente que sale a buscar comida caliente en este mar, el miedo parece no ver. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar.

realizar la atención en la jornada, porque solamente están dos personas destinadas a esta tarea. Que también hubo dificultades el día de ayer, que generalmente cuando se aplican este tipo de medidas falta organización para evitar que el sistema colapse, y esto es lo que sucedió. Por eso ayer cuando nosotros llegábamos al Correo Argentino, el sistema se había caído, entonces no se podía seguir con los trámites. Hay cerca de una cola de cuadra en este momento para poder obtener la tarjeta, y lo que hay que decir es que tiene que ir la persona que necesita la tarjeta para realizar el trámite. No es que yo puedo ir y sacar para mi tío, para mi abuelo, para mi hermano. Eso no se puede hacer, porque la tarjeta es intransferible. Y es lo que pudimos averiguar en este momento. Luego recorrimos los kioscos, porque, a ver, como para aclarar algo, el formulario en el Correo Argentino es de entrega gratuita. El tema es que se terminan los formularios porque las personas que llegan ahí lo adquieren y no da abasto, sabiendo que es el único centro en donde se puede obtener la tarjeta. Luego uno puede ir a cualquier ciber y a cualquier kiosco que tenga internet y pedir el formulario que está justamente en la página del Gobierno Nacional. El negocio es que te cobran el formulario de SUBE como te pueden cobrar un currículum o como te pueden cobrar sacar el quiz. Eso es lo que están haciendo en este momento los negocios alrededor de Moreno. En el shopping, por ejemplo, ahí hay uno, también hay uno en la esquina de Piovano y Martínez Melo, en este maxi kiosco que tiene ciber y kiosco, también un kiosco. Así que eso es lo que pudimos averiguar hasta el momento y hablar con Vanessa, que es la encargada del Correo Argentino, aunque no accedió a realizar una nota en vivo para ese de Moreno. Cintia, entregan 300 formularios, porque el Correo Argentino, además del SUBE, tiene la asignación universal por hijo. Claro. Tiene el envío de cartas, es decir, es una sucursal muy pequeña, por lo tanto, el maltrato se observa todos los días, las dificultades de los trabajadores y la multitud que llega allí al correo. Aquí un oyente nos dice, en Merlo y España, en un kiosco te dan la tarjeta y no te cobran nada. ¿Vos te podés correr hasta Merlo y España? Para averiguar, estamos a... Bueno, sí, Merlo y España dicen que la tarjeta te la dan y no te cobran nada. Tienen que llenar un formulario. No es que se presentan y dicen, dame el SUBE. No, tienen que llenar un formulario. Y a partir de ahí le dan la tarjeta y se carga ahí mismo la tarjeta con la cantidad de dinero que le pone cada usuario. Claro. Y en la estación de transferencia, digo como para aprovechar que estás en el centro de Moreno, ¿qué sucede en la estación de transferencia si no hay...? Porque ese es el lugar donde tiene que haber un centro de distribución de SUBE. En la estación de transferencia. Si todavía está la multiviaje, están los boleteros que entregan las monedas. Ubicarnos en la realidad, más allá de lo que decíamos en la mañana de hoy, salir del mensaje para encontrar las razones más objetivas de lo que está ocurriendo con el SUBE aquí en Moreno. Bueno, muchas gracias. Allí pasaba Cintia Analía Medina en el móvil. ¿Qué tenemos ahora, Bernardo? Vos sos el operador. Cuando hay baches importantes, el operador tiene que salir a la palestra. Pero voy a terminar de leer el documento, que dice campaña contra la asunción como consejero escolar de ex miembro de la policía de Camps y Echecolás. Es un tal Magallanes, Raúl Magallanes. Esto se difunde por ANRED, que es una agencia alternativa de noticias. ¿Quiénes son las organizaciones que están? ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur, Lomas. Seccional Brown, Presidente Perón. Agrupación Primero de Mayo, Agrupación Víctor Choque, Estatales en Lucha, Estatales en Marcha. SUTEBA Seccional Lomas de Zamora, Lista Celeste, HITISA, Tribuna Docente, Colectivo UNITE. Agrupación Carlos Fuente Alba, Trabajadores Docentes de Base, Lanús, y sigue la lista. Estamos hablando de un tipo que se llama Raúl Magallanes, que trabajó junto a Camps y Echecolás y estaba en la lista del Frente Justicialista para la Victoria, y con tanta suerte el pueblo de Lomas lo ungió como consejero escolar. Entonces se está realizando una campaña para que no asuma ¿Qué se lo escracha Magallanes? ¿Cómo pasó? Nadie conocía los antecedentes de Magallanes. Te comentaba que además de participar en la policía bonaerense dirigida por los genocidas Camps y Echecolás, tuvo un paso ya en los años de democracia involucrado en la política. En el año 2004 Magallanes fue jefe de seguridad del intendente Rossi y puso en funciones como custodio del Palacio Municipal a por lo menos 4 policías retirados denunciados ante la ex CONADEP. Señor Magallanes con la venia del intendente Rossi. En el 2006 seguía siendo subsecretario de Seguridad Municipal y en un confuso hecho policial ocurrido en el Palacio Municipal bajo su custodia, una persona entró por la ventana al despacho de la concejal Lorences y se la dejó ir sin registrar identidad ni domicilio. Magallanes fue acusado de relativizar la denuncia y fichar a los denunciantes por Gabriel Mariotto, quien era y es subsecretario de Medios de la Nación. Este, Mariotto, en una amplia nota publicada el 6/7/2006 por el periódico InfoRegión, dijo textualmente que Rossi, el intendente, ya tiene su López Rega. Magallanes está haciendo un López Rega o un preyeso de Rossi. Este ex comisario haciendo política es lo más parecido a Patti que tiene a Rossi y acusándolo de ser él, responsable de todos los aprietes que puedan recibir los concejales y militantes del Frente para la Victoria Lomense. A mí me hace acordar al año 1975, esta es una nota, quien habla es el vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires. A mí me hace acordar al año 1975, a la policía de López Rega. Pobre democracia si esta es la gente que el intendente Rossi pone a cuidar a los actores políticos del distrito. Semejantes afirmaciones de quien acaba de ser electo vicegobernador, dice Anred, nos eximen de todo comentario. Bueno, Magallanes puede asumir el próximo 10 de diciembre como consejero escolar en Lomas de Zamora. No se sonroja tanto ni se emociona tanto al momento de expresar Mariotto, cuando hay que hablar de Gerardo Martínez, que participó de la comitiva que viajó al G20 acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo en el batallón 601. Ahí se sacó una foto tan linda. Gerardo Martínez con Hugo Yasky. Fantástica la foto. Y si la lista se abre, es más extensa todavía. Preguntarse por qué hubo una resistencia tan clara de Piumato ante una causa que todavía no desculó, todavía no salió a la luz como muchos desearíamos, sobre una unidad penitenciaria. Piumato haciendo campaña para que el juicio por la verdad no avance y tomando los medios afines y no afines para cuestionar a un fiscal que es incuestionable. Si se tira de la cuerda no solamente es Martínez, no es solamente Magallanes, es Moyano. Lo charlaba ayer con Pablo Lombardi aquí. El joven dirigente que en Mar del Plata enviaba la solicitud diciendo vamos nosotros a buscar a todos los subversivos. Miramos la película completa. Por eso la iniciativa del programa de hoy es detrás de la noticia que hay. Es el intento. Es un objetivo. Separador lo que haya dispuesto Tosi. Y venimos. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Nosotros tenemos una deuda con la audiencia de esta radio de la presencia de Esteche, que estuvo en Ate Moreno el día martes, con una propuesta. El posicionamiento que tiene Quebracho hoy y la caracterización que hace Quebracho y la cuestión es patria o saqueo. Bueno, se hizo una nota, nosotros hicimos una nota, más precisamente Cecilia Rodríguez hizo la cobertura. Ayer tuvo una dificultad de salud, hoy está aquí, está trabajando en la producción, estuvo editando, no sé si llegamos a colocar la nota al aire, y si no, será en el programa de Fernando Ochoa, pero esto lo quiero aclarar. La cobertura se hizo, tuvimos esta dificultad, ella está en posesión de la cámara fotográfica que nos sirve como grabadora, y esto imposibilitó en el día de ayer poner al aire el testimonio, que es interesante, sobre todo por la estigmatización que se ha hecho de Quebracho, por el funcionamiento, la funcionalidad de Quebracho en algunos aspectos, y por presencia, sobre todo de Esteche, en actos públicos y en reconocimientos, uno enviando una carta de condolencia, pero muy sentida, ante el fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner. No sé si se habló de eso, pero yo lo quiero recordar. Y la presencia de Esteche en la Universidad de La Plata cuando se le hizo ese reconocimiento al presidente de la República Bolivariana, estoy hablando de Hugo Chávez Frías, en un trabajo que se hizo para reconocer el trabajo del bolivariano, pero fundamentalmente para blanquear algunos aspectos que no eran muy óptimos para Hebe de Bonafini y compañía en ese tiempo. ¿Está? Leo rápidamente algo que me llega por mail, ¿sí? Lo dejo ahí picando, como se dice, ya que estamos ante tanto fútbol de Primera División, Copa Argentina, Nacional B, bueno, todo eso que nos inunda bastante, es que se tomó una sociedad de fomento. Es la sociedad de fomento del barrio 2000. Y entonces, en esta toma, lo que se está señalando, es que hubo un enfrentamiento, y lo digo en potencial, un vecino internado, dice la noticia, con un puntazo en el estómago, muy grave, y otro vecino internado en el Sommer. Lo digo en potencial porque por ahí la noticia que nosotros comenzamos a percibir, y lo vivimos con Bernardo, no hace mucho tiempo cuando fuimos a Villanueva, es esto de la magnitud, es necesario magnificarlo todo. No se oculta nada, solamente poner en territorio algo que no existe. Que había una guerra entre bandas hace 2 meses, nos dijeron. Y cuando llegamos a Villanueva, no había pasado nada. Más aún, los vecinos que no están tan involucrados en el conflicto de los sectores, no decimos nosotros que viven tranquilos, pero alejados de esa tensión. Lo de la toma en la sociedad fomento del barrio 2000. ¿Qué nivel de rigurosidad tiene? No lo descarto. Estoy diciendo, ¿es así o más o es menos? De cualquier manera parece que el Estado se hubiese retirado. Ya lo dijo el diputado nacional Mariano Hues, intendente electo. Se vive en tiempos en donde la gente se hace cargo de la política. Y si son sectores afines que sienten que son la política, tenemos resultados como los de Villanueva. Son las 10:55. Cecilia Rodríguez está tomando nota de los mensajes que llegan al 15-61-54-03-59. El de línea, ¿querés? Te doy 466-6559, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Hacia allí vamos. bomba mata, la guerra mata, y el hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina. Lo que es la tecnología, ¿no? Porque me está llegando un mensaje de alguien que va en el tren. Yo digo, ¿cómo? ¿Y qué tendrá? ¿Una computadora? ¿O un aparato? ¡Ah! Un celular que... Perfecto. Muy bien. Me llega un mensaje acá al teléfono de la radio. Despido en el INDEC. 1 de diciembre, hoy, 12 horas, conferencia de prensa, Diagonal Sur y Perú, contacto José Luis Mataza. Han despedido a un compañero del INDEC. Nos llama la compañera que está en el móvil, ¿sí? Ay, ¿cómo hago esto? Opción, ay, por favor. Sí, Cintia, ya vamos contigo, ¿eh? Ya vamos contigo, porque hay que poner altavoz y... Listo, me puedo así enturbiar. Lógicamente, ¿no? ¿Cómo hacemos con la información? Ya va a venir Cecilia Rodríguez para comentarte a vos en dónde podés retirar esta bendita tarjeta SUBE, porque en internet se consigue la data, digo, la información, la tiene Cecilia Rodríguez, ya va a venir a contar este dato Cecilia Rodríguez, que ha trabajado toda la mañana en SUBE. Cintia Medina, adelante. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, para completar más o menos la información, estamos aquí en España y Merlo, en el Maxi Kiosco, en donde hace una semana atrás se ha entregado la tarjeta SUBE. El formulario era gratis, así que eso también como para que la gente tenga en cuenta. El tema es que ya no están enviando tarjetas, entonces la gente llega hasta aquí buscando una tarjeta y le dicen que no hay, que hace 5 días que no están mandando. Y me comentaba una empleada de aquí en Maxi Kiosco que el primer día a ellos le llegaron 3.000 tarjetas y las entregaron todas en el primer día. Así que esto es lo que está pasando aquí. Llega mucha gente a preguntar porque justamente esta información que mandaba un oyente a la radio se sabe, entonces llegan a preguntar aquí. También se puede ver por internet los lugares en donde se entrega la tarjeta. Hace una diferencia que hay lugares en donde se recarga y en otro lugar donde uno puede ir a buscar la tarjeta. También estaría el correo OCA, así que Cecilia Rodríguez ahí tiene algunos datos más de cuáles son las direcciones en donde se puede ir a buscar este sistema único de boleto electrónico. O sea, confirmado, porque en el momento, hasta el momento, no hay tarjeta en lo que es la esquina, el kiosco que está en la esquina de Merlo y España. Luego fuimos también al centro de transbordo. Hablamos con un encargado de la línea 203. Hay gente que ya está yendo al lugar para que le reintegren la plata de la tarjetita. Así que... Mirá qué bien la 203. Que se utilizaba previamente. Qué bien la 203. Sí. Igualmente, esto que aclarar, que hay un cartel en el lugar donde uno puede ir a sacar boleto, donde dice, a partir del 30 no se van a recargar más las tarjetas del 203, que eran diferentes la metodología que ellos tenían con respecto a la tarjeta multiviajes de la Perlita. ¿Por qué? Porque era personal. El 203 vos tenés que dejar todos tus datos. Es similar a lo del SUBE. También la Perlita no era así, pero tenías que pagar 8 pesos. Vos recordás que es un tema que también trabajamos. Y esas personas que tengan recarga en la tarjeta vieja, vamos a decir, la tarjeta amarilla, pueden ir y se les devuelve el dinero en efectivo. Tienen que ir con el documento y se les devuelve el dinero en efectivo. Muy bien, Cintia, ¿pudiste averiguar con algún encargado de la Perlita qué va a suceder con la multiviaje si llega alguien y quiere cargar? Si conviven los dos sistemas, como nos había dicho Oscar Siburu. Con los tres, perdón, tres sistemas, multiviaje, SUBE y monedas. Bueno, Cintia, son las 11 de la mañana y sereno. Tenemos que hacer una salida más porque allí en la Plaza San Martín hoy 1 de diciembre hay una actividad que la queremos cubrir, aunque sea una salida breve. Así que ya regresamos contigo. 11:01, damos rápidamente estos datos porque viene Cecilia Rodríguez, que estuvo trabajando toda la mañana, sí, con la información del SUBE. Acá lo tenemos, Ceci, ¿eh? Esto, claro, es tecnológico. Vamos, la mañana tiene esto. Cecilia Rodríguez, buen día. Buen día. Bueno, a ver, rápidamente leemos estos lugares. ¿Acá están las tarjetas? ¿Acá yo voy y encuentro la tarjeta SUBE? Estos son los lugares donde de distribución de la tarjeta, para ir a retirar la tarjeta. De distribución de la tarjeta, muy bien. Es en Oca, que es España 199, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 8 de la noche, son los horarios. El otro Oca, estos son todos los correos Oca que se encuentran en el distrito solo de Moreno. Dice ruta 24, número 9377, de lunes a sábado también de 9 a 8 horas. En todos Ecuador, de 9 a 20, así no confundimos. Porque dale. Claro, en Ecuador 5723. En el Boulevard Alcorta, que es a la altura 2648, Martínez Melo, 59, también es todo de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Y en el Correo Argentino, que es Avenida Francisco Álvarez Piovano, que está acá cerca, es de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 1 de la tarde. Muy bien. España 199, el centro de Moreno. Ruta 24, número... Número 9377, esto debe ser Jardines. Sí. Ecuador, 5723. ¿Qué es eso? ¿Ustedes qué es mi barrio? ¿Qué es? Ecuador es? Sería, sí, el Jardines 2. Jardines 2. Boulevard Alcorta, 2648. Martínez Melo, 59. ¿Qué es el Consejo Deliberante esto? No, enfrente. Mirá si el Consejo Deliberante va a tener... Va a extender la SUBE, che. No. Ha extendido algunas cosas, pero creo que SUBE no. Y Avenida Francisco Piovano es acá a la vuelta. Sí, la sede del Correo Argentino. Esto es lo que oficialmente se está entregando. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cinco lugares son o seis? 2, 4, 6 lugares. 6 lugares. Es poco, me parece. ¿Por qué en el centro de transferencia no? Si por ahí pasan todos. Bajan del tren, toman el colectivo. ¿Qué tiene que ver la perlita ahí? ¿Algo? Bonano, que es el que explota comercialmente, ¿tiene que ver algo? Mirá que hay que tirar, ¿eh? Para subir. 11:04, gracias por la participación. Tenía un poco de sueño. Vamos, vamos a levantar porque la tarde recién comienza. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. INDEC. Ente destinado a salvar las distancias entre el deseo y la realidad a favor del deseo, del gobierno. Por su similar sigla, muchos lo confunden con el Instituto Nacional de la Comedia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Thank you. Bueno, estamos en los minutos finales del recorte informativo. Te recuerdo hoy 13:45. Si te interesa, si no tenés nada que hacer, si te despierta algún tipo de inquietud, saber qué hace un Consejo Deliberante, hay sesión extraordinaria 13:45 con algunos expedientes que marcan alguna tendencia de discusión política y de debate. Hoy en la Plaza San Martín hay una actividad importante, entonces nos ubicamos allí porque Cintia Medina en el cierre del recorte informativo nos contará en este 1 de diciembre qué actividades hay para visibilizar el SIDA, el conflicto y lo que te comentaba al comienzo sobre datos oficiales. Cintia Medina, adelante. ¿Hola? Sí, adelante Cintia, te escuchamos. Cintia. Cintia. No, yo te estoy escuchando, vos te tenés que alejar de los tachos. Estamos aquí en la Plaza San Martín con Karina, que es una asociación civil que se llama Crepúsculo. Bueno, hay actividades, hay una actividad principal en donde participa la Municipalidad de Moreno, asociaciones civiles, y también está la gente del hospital que siempre hace esta actividad el 1 de diciembre, que es la lucha internacional contra el SIDA y la manera también de prevenir el mismo. Están haciendo intervenciones callejeras, pero hablamos con Karina directamente y le pedimos que nos cuente qué es Crepúsculo y por qué están presentes aquí en la Plaza San Martín. Hola. Bueno, mira, nosotros Crepúsculo es una asociación, nosotros trabajamos violencia, hidrodependencia y nos sumamos con varias asociaciones civiles, con el grupo de Resistiré, Hacete Cargo y Salud Comunitaria, está decidido también que trabaja en violencia, porque bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y estamos, hoy se cumplen 30 años de la epidemia del VIH-SIDA, así que bueno, estamos haciendo difusión, campañas. Y está el camión, que eso es muy importante, está el camión haciendo los testeos de VIH, es gratuito, voluntario y confidencial, así que todos los que se quieran acercar, estaría buenísimo que se acerquen, hay un montón de difusión y hay, bueno, varias actividades. Rubén, si te parece, te dejo directamente hablando con Karina, repetimos, ella es de la Asociación Civil Crepúsculo. Bueno, muy bien, Karina, buen día. Bueno, solamente preguntarte, ¿qué nivel de conciencia existe sobre esta enfermedad y por qué la campaña respecto al VIH no se sostiene en un año, sino que aparece y emerge con fuerza un 1 de diciembre? Se corta un poco. Sí, te preguntaba por qué la campaña sobre el VIH, SIDA, no se... No, sí. Te cuento un poco. La idea es de concientizar porque, bueno, ya se vieron que hay 34% viven con VIH y hay un 50% de personas que no saben que están viviendo con el virus. Lo importante de hacer la difusión es que las personas empiecen a acercarse, empiecen a hacer un tratamiento, tengan contención, que es lo más importante. Nosotros tenemos una frase que estamos poniendo, que es sumate, crucemos la barrera del silencio, hablemos de prevención y hablemos de VIH, saber cuáles son los diferentes tipos de formas de transmisión, hablar un poco del cambio que hay. Antes, por ejemplo, cuando uno hablaba de VIH, se hablaba de contagio, se hablaba de portador. Esto es hoy algo viejo, algo que quedó y nosotros estamos tratando de instalar que, bueno, que una persona no es portadora, una persona vive con el virus, no es el virus. Y bueno, las formas de transmisión que hay para que, bueno, la gente se vaya acercando y pueda acceder. Muchas veces nosotros pensamos que todo el mundo sabe cuáles son las vías de transmisión, cómo son las formas de cuidarse, pero en realidad vemos que no es así. Nosotros hicimos unas encuestas en donde la mayoría de las personas creía que una forma de prevenir la transmisión del VIH era usando pastillas anticonceptivas. Entonces todos esos mitos los estamos tratando de erradicar, de sacar y bueno, contarle un poco a la gente cuál es la realidad y qué formas hay de prevención también esas para evitar la discriminación y bueno, que nosotros vayamos naturalizando de que el VIH existe, que la persona vive con el virus y la persona puede tener una vida plena siempre y cuando haga un tratamiento y que nosotros podemos alzar la voz y podemos hablar para que esto deje de transmitirse. Hoy en día, una de las transmisiones, que es la transmisión vertical de madre a hijo, es casi, si uno lo detecta a tiempo, sabe que tiene VIH, el niño tiene el 95% de probabilidades de nacer sin el virus. Así que estas cosas son muy importantes y creemos que todos deben saberlo. Espero que me puedas escuchar bien. La última pregunta, ¿cómo funciona el programa Lucida en Moreno? Mira, nosotros, ahora no está el programa Lucida. Nosotros lo que estamos haciendo, las chicas de los programas que están en Moreno son de Resistiré, Hacete Cargo, Salud Comunitaria y bueno, el Centro de Testeo. La verdad que eso no te puedo decir porque sé que acá no, en el grupo donde yo estoy, que ellos nos invitaron a nosotros a participar, no está ese grupo, pero si querés te comento qué hacen los chicos. Bueno, está bien, vamos a quedarnos allí en la plaza para grabar algunas notas porque estamos en el cierre del programa, así que quedaremos para grabar notas. Te agradezco mucho la participación en el programa. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno. Cintia, cerrá por favor desde ahí. Bueno, te comento que está aquí en un puesto también de política social en la Municipalidad de Moreno, la concejala Adriana Palacio. En este momento están participando funcionarios también de la Municipalidad. Recién escuchábamos a Karina, que es de Crepúsculo. Hablamos con las compañeras que hablamos el año pasado, no sé si te acordás vos, cuando también hacíamos la cobertura de esta equidad. Y nos decían que hay una dificultad con la entrega de preservativos, que no se está haciendo de la misma manera que se hacía años anteriores y que ellos presentaron reclamos, pero genera también un inconveniente para lo que es la distribución gratuita y la prevención del SIDA. Si te parece, vamos a tener mayor información en horas de la tarde. Hasta aquí comentar lo que estaba pasando y justamente Karina lo hacía con el testimonio. Repetimos que esa es de la Asociación Civil Crepúsculo. Muy bien, Cintia, gran trabajo en el día de hoy. Te mandamos un abrazo desde aquí, todos los que hicimos recorte informativo. Son 11:15 de la mañana. Lo que falta saber, respecto a esta actividad en la Plaza San Martín, los lugares en donde podés obtener la tarjeta SUBE y después hacer la recarga, nunca es tarde, supongo que estará todo ese dato ya bien, esos datos bien sistematizados. Hoy hay sesión del Consejo Deliberante Extraordinario de 13:15 horas. ¿Quiénes hicimos recorte informativo en la mañana de hoy? Bernardo Tosi en la operación técnica puesta en el aire. Estuvo en la producción general Cintia Medina, también en el móvil. En la producción de Entre Casa, la nuestra, acá en estudios, Cecilia Rodríguez. Ya está Fernando trabajando, es parte del equipo. Por cierto, quienes habla Rubén Bustamante, nos vamos. Bernardo tiene todo listo. Supongo que va a entregar algo de virus como tema final. No. Sorpréndeme. Chao, hasta mañana. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo.